Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 182. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No. Mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Una de las de los temas que pasaron por ahí, pasaron dos o tres o más temas tal vez, ¿no?, en la charla entre Ricardo Darín y Alejandro Fantino, es una creencia que hay de que todos nos movemos por el dinero. Sí, aparentemente, en este caso, el conductor es el que se encargaba de expresar esa idea. ¿Cómo no aceptás algo que te daría muchísimo dinero? Pregunta desconcertado. Y a mí, lateralmente, me surgió el pensamiento. La otra vez conversaba con un amigo que creía que todos los políticos y funcionarios, todos, el 100%, hacen lo que hacen por dinero. Y yo digo, error. Por supuesto que hay muchos que sí, desde ya que sí. Pero hay algunas cosas que también mueven al humano, tan mezquinas como el dinero, si querés, que es la autovalidación de las creencias. El sentirse un Mesías o un Che Guevara. Lo estoy diciendo quizás despectivamente para que queden claro que no me liga ninguna simpatía hacia nadie, digamos, ¿no? Sino que en general uno ve que la gente hace cosas a veces con una vehemencia tremenda, entrega su vida o su tiempo y no necesariamente lo hace por dinero. Ahora, cuando algunas personas me dicen eso, yo miro los ojitos que lo dicen. Como vimos recién los ojitos de Fantino. Evidentemente, Fantino no entendía por qué Darín no aceptaba un contrato con un director de no sé qué, porque ahí, ¿por qué no lo haría? O sea, él lo aceptaría el contrato. Y el que cree que todos, repito, todos, los funcionarios y políticos se mueven por dinero, es porque probablemente esa persona actúa de ese modo, o por lo menos ha andado por el mundo rodeado de gente así o creyendo que la gente que lo rodea es así. Sí, a mí me pasó algo parecido el fin de semana pasado en una charla entre amigos, ¿no? Les cuento un poco. Yo participo de una fundación, ¿no? Y bueno, di cursos gratuitos durante 2 años a niños de danzas folclóricas. Y no, bueno, pero algún curro tendrías, ¿hay algún plan, algo? Eso, yo le dije, no, Porque empezamos con que la política, lo mismo que todos los políticos, hacen cosas por dinero, que todos son unos corruptos, que ninguno sirve, y que nadie hace nada porque sí. Yo le digo, discúlpame, pero yo trabajé porque sí, digamos, porque era lindo estar con los chicos, pasar un momento lindo, ¿no? Nadie me pagó nada, ni en la fundación tampoco recibimos ningún tipo de donación de dinero, nada. De ningún tipo, o sea, lo que conseguimos lo hacemos a donores, pero la gente no te cree. Este chico que tiene la misma edad que yo no me creía y me discutía. Y me decía, pero seguro que algún cargo tiene la presidenta de tu fundación y que vos seguro que cobrás dinero de algún lado, que algún papel te deben dar, estoy seguro, porque nadie hace nada porque sí. Y yo le digo, pará. Yo lo hago porque sí, acá estoy, digo, soy un ejemplo, ¿no me crees? No te creo, porque seguro que algo tenés. Y andá a hacerle entender. Y yo decía, tenemos 20 años, Dios, ni media vida vivida, y no me vas a decir que nunca hiciste nada por placer. Daniel Bengolea nos está acompañando en la operación. Preparate el 87 para dentro de un momentito. Yo una vez estaba investigando el tema de las apariciones de las vírgenes en el mundo. De la Virgen de Lourdes, la de Luján, la de acá... de Río Blanco. Usted sabe que hay miles de vírgenes en todo el mundo. Y a cada rato aparece alguna, pero claro, hay gente en la cárcel por haber inventado apariciones fraudulentas. Entonces yo estaba revisando una investigación que se había hecho en España de cuántas de las apariciones eran fraudulentas, cuáles parecían ser. Y el criterio que usaba era un periodista que presentaba esto. El criterio de validación que utilizaba el periodista era preguntar si había alrededor de esa nueva virgen algún sistema comercial. Si se vendían estampitas, remeras, etc. Si habían aumentado los precios de los terrenos. Y él creía que la falsedad de una aparición tenía que ver con si había o no dinero. El mismo error que Fantino. Porque hay algo que es mucho más o tan valioso como el dinero, o más, que es confirmar las creencias, confirmar el melodrama. Se me apareció la Virgen y me dijo que yo soy genial y que mi ex marido es un atorrante. Pero uno da mucho más que dinero por una cosa así. ¿O no? Por validar las creencias, más allá del marido, que fue un chiste. Por decir que yo estoy en lo correcto. Y que me vino a mí, fíjate, una enviada de Dios, ni más ni menos. Escúchame, ¿cuánto vale eso? No hay dinero que pueda pagarlo. Es la satisfacción interior, la satisfacción de uno. Es que nuestro ego se infla así bien de grandote cuando le gané al vecino, que yo dije que iba a salir 3-2 y salió 3-2 y no 3-1. Así que, señora, políticos, funcionarios y vírgenes hacen lo que hacen, tal vez por dinero, pero en muchos casos también tal vez por esto. Y vaya uno a saber por qué otros motivos oscuros. Van a hablar Darín y Fantino de un tema que mencionó brevemente Guaira, que es que Ricardo Darín, siendo probablemente el autor más prestigioso de Argentina, como cualquier oyente de La Bruja sabe, no tiene formación académica. Eso es obvio, cae de maduro. Igual que León Gieco, Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla, cualquier tipo que brilla en su profesión, especialmente las artísticas, jamás ha pisado una academia. Pero vamos a entrar en los detalles que nos cuenta Ricardo Darín. O sea, ¿fuiste creciendo también con los tipos que te dirigían? ¿Te hicieron crecer ellos? Siempre, siempre sí. Todos te dan una mano. Sobre todo para un tipo que no tiene una instrucción académica como yo. Pues es que yo no tengo ningún tipo de formación académica. Y me es natural charlar y entrevistar. Pero bueno, somos conversadores. Claro, pero no es lo que a mí me duele y es mi asignatura pendiente, no haber podido terminar una carrera. Empecé varias y no pude terminar. Me dejó tranquilo el otro día escuchar que hay dos periodistas, a los cuales me parecen son buenos periodistas, que son Lanata y Longobardi, que tampoco tienen estudios. O sea, sí. Longobardi no terminó la secundaria, según lo que leí. Y es un maestro de lo que hace. Y el Gordó también, o sea, se podrá decir cualquier cosa, pero el tipo haciendo periodismo es bueno. Vos no tenés tampoco formación no pasaste 10 años en un conservatorio no. O estudiando teatro. No. Me interesa y me gusta ahondarlo. A ver, contame. O sea, no estudiaste. No es algo que me produzca orgullo. No, está bien, no hago alarde de eso. En realidad me gustaría tener más instrucción. ¿Se fue ando como oficio? No, lo que pasa es que a mí lo que ocurrió conmigo y con mi hermana también un poco es que se dio medio como en el circo. Uh-huh. En el circo no, los hijos de los trapecistas no van a aprender trapecio en la escuela. Claro, tenías en tu casa. Están ahí en el circo. Claro. Y pasa un poco así. Yo sé que suena medio como una exageración, pero me parece que es algo que, un paralelismo que se puede establecer mínimamente. Y es que el hecho de criarnos entre actores, acompañar a nuestros viejos, ya sea radio, teatro, televisión, cine, estar ahí mezclados con ellos todo el tiempo, nos hizo conocer, digamos, los entretelones de esto, de este oficio, desde la raíz, desde abajo. ¿Pero nunca tomaste un año de clases, por ejemplo? Sí, me anoté 20 veces en distintos lugares. Lo que pasa es que no tuve mucha suerte en ese sentido. Yo siempre les recomiendo a los chicos, los que me dicen que quieren ser actor, que quieren estudiar, que me preguntan si yo doy clases, y a quién les recomienden y ese tipo de cosas. Yo les digo, estudiar es básico, es fundamental. Es básico, es fundamental, pero él no estudió. Y muchos de los que han alcanzado un buen desarrollo profesional no han estudiado. La misma frase la decía Gustavo Santaolalla. Yo no estudié, pero chicos, estudien. Y yo que soy malo, y me pagan para sospechar, ¿qué dice el contrato acerca de que tenemos que sospechar? Ya lo leímos la vez pasada, ¿no? Sí, artículo 62 bis, hay que sospechar. De lo que dice Ricardo Darín, Gustavo Santaolalla, etcétera, dice, ¿no? Sí, y todo aquel que aparezca una bruja de las palabras. Ahí está. Estudiar es fundamental. El que no estudió, y ganó el Oscar como Gustavo Santaolalla, bueno, otro Oscar acá, y mencionamos estos casos porque son los más claros, ¿no es cierto? Dice, no, pero chicos, estudian. ¿Y los chicos qué hacen? ¿Van y estudian? Otra cosa que dijo, que lo había dicho alguien más, Guaira se va a acordar. Tuve mala suerte cuando fui a estudiar. Alguna vez hablamos de alguien, no me acuerdo si fue... Bueno, no importa. Tuve mala suerte. Gianni fue uno de ellos. La escuela a la que iba era mala. Tuvo mala suerte. Y yo digo, ¿seguro que tuvo mala suerte? O, en general, la academia lo que hace es uniformar, encuadrar, repeler al díscolo, al que tiene alguna arista media rara, la academia se la cuestiona y se la trata de limar, por no decir lijar, que suena muy fuerte. ¿No es eso lo que hace la academia? ¿Qué le pasaba a Einstein, a Galileo, tipos así? Se encontraban inmediatamente con el rechazo de la academia. No es que no fueran capaces, sino que no les salía muy bien la bajada de cabeza, por no decir de pantalones. Y bueno, de hecho, como no estudió, por eso es lo que es hoy Ricardo Darín, Gustavo Santaolalla, porque si hubieran estudiado, capaz serían diferentes, tendrían otro pensamiento. Pongámosle, Ricardo Darín iría por la plata, un ejemplo, te cambia totalmente el esquema del pensamiento o el objetivo al que querés llegar. No, y esto de, chicos, estudien. O sea, yo no estudié, pero ustedes estudien. Es lo que hace la mamá en la casa. Che, pará, agarrá y no se miente, hijo, no se miente. Pero cuando viene la vecinita a cobrar lo que debe, no, decirle que no estoy. Entonces aquí estamos jugando. ¿Cómo es ese dicho que dice, hagan lo que digo y no lo que hago? Uh-huh. Bueno, ahí entra perfectito. Yo creo que hay un mito, una fantasía más que un mito. Un mito es algo un poco más complejo. Hay una fantasía, una burbuja en el aire que propone que para ascender en una profesión hay que estudiar. ¿Sí? Yo creo que es una fantasía que se verifica en algunos ciertos casos y en otros definitivamente no se verifica. Y uno no discrimina, o sea, la gente no discrimina, o el que dice esa frase, no discrimina en qué caso sí, en qué caso no, cuándo hay que estudiar, cuándo no, estudiás y trabajás al mismo tiempo, cómo haces. Una fantasía. Lo que no es fantasía, chicos, es que para laburar de cajero en un supermercado tenés que tener el secundario completo. Esa es la maldita verdad. Si querés ser abogado y laburar de abogado, no vas a ser un genio, o sí, eso es otro tema. Pero tenés que tener el diploma en la mano. Si no, no podés firmar un escrito. Para eso tenés que estudiar. No para ser mejor, digamos, para ser más capaz, sino para que te acepten en el laburo. y no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo una cosa que la otra. Una cosa es ser un gran profesional, curar gente, solucionar problemas, y otra cosa es tener los papeles correctos para que te contraten. Son dos cosas que pueden ser distintas. Por eso a los chicos les decimos, y si querés laburar de cajero tenés que terminar el secundario. Ahí sí tenés que estudiar. No para saber más cosas, sino porque el chabón del supermercado te pide ese papel. ¿Entendés? Es la partida de nacimiento, el DNI, no sé qué te pide. Y ese papel te lo pide. Ese es el motivo por el cual tenés que estudiar hasta nuevo aviso. Cuando podamos desarrollar una educación más profunda, más vital, ahí sí les vamos a decir, chicos, vayan al colegio. Porque además del papel, en una de esas te ayudan a crecer, a pensar, a conectarte con vos mismo, a reconocer tus potencialidades y tus debilidades, no a uniformarte, como intentan hacer la mayoría de las academias y escuelas y colegios, sino a ser más profundamente vos mismo. La bruja de las palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Ahora dicen que el trabajo más hermoso del actor o de la actriz es la búsqueda y la preparación del personaje, que no hay nada más maravilloso que eso. Es probable, es probable, sí, es lo que te alimenta, lo que En realidad, toda vez que nosotros sentimos, no digo los actores, digo los seres humanos, toda vez que sentimos que estamos aprendiendo algo, que nos estamos acercando a un conocimiento, es uno de los placeres máximos. Por eso es que defiendo tanto el tema de la educación, porque es lo único que nos puede elevar un poco, nos puede alejar de ciertos aspectos de la condición humana que a veces nos tiran para abajo o que nos hacen mostrar zonas un poco más complicadas. Más complicadas, un poco polémicas. El conocimiento, la educación, la cultura, atentan contra la soberbia, atentan contra el yo tengo razón y vos no. Empezás a darte cuenta de que hay muchas más cosas relativas de las que uno cree. Sí, las sociedades más cultas, o la sociedad, no sé si más cultas, más preparadas, tienen menos nivel de confrontación, ¿viste? Discuten desde otro lugar y hay menos violencia. Eso es, eso es, debería ser así. Sí. Entonces, digamos, si tenemos la sensación de que avanzamos como sociedad, como especie, vayamos más allá, como especie, tendríamos que estar pensando en otras cosas, aparte de las que ya se están pensando, que me parece bien, pero cómo cuidarnos entre nosotros, protegernos, querernos, tratar de descubrir cuáles son los mecanismos que hacen que tengamos la mecha tan corta. Sí, no, es terrible, ¿no? Estamos un cañón napoleónico todos en esta época. Espero que nos perdonen Ricardo Darín y Alejandro Fantino, porque a continuación los vamos a despellejar. Es que yo por lo menos no estoy para nada de acuerdo en lo que han dicho. Me parece, como le decía, una fantasía. Una fantasía, y a Darín se le escapó. Debería ser así. Debería ser que los pueblos con más educación fueran los más, aquellos que conviven mejor, donde no hay violencia. Alguna vez lo hemos contado en este programa. Hubo muchas culturas que ejercieron el canibalismo, culturas humanas, canibalismo. Los chimpancés lo hacen, el Homo antecesor en Atapuerca hace 600.000 años lo hacía, pero ya casi no existen fenómenos de canibalismo, salvo algunos casos aislados en dos lugares del mundo, en Alemania y en Estados Unidos. Esta supuesta educación y cultura que nos ayudaría a elevarnos, dice Darín, yo no veo que se verifique. Como todos sabemos, un ejemplo trillado, uno de los mayores genocidios de la historia, el más famoso, hubo otros también muy tremendos, fue en Alemania, un país sumamente culto para esa época. Debía ser el tercer, cuarto lugar, con menos analfabetismo y demás, así que habían ido todos a la escuela y sin embargo Llevaron al poder a Hitler y lo apoyaron en su tarea y en su sueño imperial. En Estados Unidos también, un país con un muy buen índice de educación, tenemos la sociedad más violenta del mundo, donde más asesinatos intrahogareños hay. Entonces, ¿dónde está verificada esta verdad de que a mayor educación, mayor humanismo, bonomía, mejor convivencia? ¿Dónde está en la realidad, digo? Debe existir algún estudio, me encantaría verlo. Debe existir algún estudio, y si no habría que hacerlo, yo creo que quedaría al desnudo que no hay correlación entre una variable y la otra. Aumenta el nivel de educación y no disminuye el enfrentamiento social, el maltrato intrafamiliar, no disminuye el maltrato hacia otros pueblos, como queda bastante en evidencia, desde, me refiero a los países que ejercen algún tipo de dominio sobre otros, de explotación, de apropiarse de lo ajeno, digamos. Los muchachos que forman los fondos buitres es gente que ha terminado la secundaria, créame, ¿eh? Los dueños de supermercados y los técnicos que los asesoran es gente que ha estudiado y usa la sofisticación de sus estudios para intentar engañarnos. ¿Eh? Te ponen un paquete más grande, vos suponés que el más grande es más barato y no, es más caro. ¡Uy, te cagué! Ponen las cajeras o los cajeros de tal modo de que siempre el cliente espere. No importa a qué hora vas. Para ahorrarse el sueldo de un cajero más y que haya 100, 150, 200 personas perdiendo un montón de horas humanas o de trabajo, de esparcimiento, para que él se gane 3.000, 4.000, 5.000 pesos más. Y cuando a fin de año ves la ganancia de los supermercados, decís, uy, este tipo ganó 150 millones de pesos. Hubiera ganado 2 millones menos y había 50.000 argentinos con 2 horas libres más de tiempo al mes. Y no me importa. ¿Cómo es? ¿Ese tipo no estudió? ¿O precisamente porque sí estudió y aprendió más ardides y mezquindades, algunas de ellas enseñadas en la propia academia, en donde él se dio cuenta que la cosa funcionaba por kiosquitos, por simpatías y no por el verdadero saber que supone el buen corazón de Darín? De hecho, creo que el creer que la educación es lo mejor, ahí está el error. Cuando creemos que es lo mejor, entonces mandamos, es un privilegio, mandamos a nuestros hijos a los colegios para que se eduquen, y en muchos países la educación es privada. En la Argentina también, pero gracias a Dios tenemos colegios gratuitos. Entonces los mejores supuestamente son esos colegios privados. Mandamos a los hijos a esos colegios privados, nos creemos los mejores, pero a esa persona que está cuidando a nuestros hijos en la casa, a esa que nos limpia la casa, ¿cómo los tratamos? ¿Con esa educación? No, para nada. De hecho, los tratamos como menos. ¿Por qué? Porque creemos que la educación que nosotros tenemos es superior, pero no es humana. Y ahí se nota en el trato con la otra persona, con esa sirvienta, con esa que nos limpia la casa, ahí se nota. Es triste mirar la historia. Agarra una línea del tiempo, señora. Busque Wikipedia. ¿Dónde se supone que estaba la cultura, la gente culta, la gente inteligente en toda Europa? Recalcando el ejemplo trillado que dio Carlos, hubieron dos guerras mundiales, una guerra fría. Hoy usted mira las noticias, hoy, señora, y se da cuenta de lo que está pasando todavía con la gente culta, con la gente que estudió, los que tienen doctorado, los que fueron a la universidad. ¿Será que ahí está la respuesta a terminar con estos problemas? ¿La gente culta se sienta a hablar? ¿Hablan? No, se van a los bifes. Y no van ellos, mandan a otros. Y mandan al que no estudió. Ese va al frente. Es terrible. ¿Quiénes crean estereotipos? ¿Quiénes son los que crean los estereotipos que hacen que tantas jovencitas se sientan mal con su cuerpo, con la forma de vestirse, cómo se ven? No es alguien ignorante, son personas que estudiaron. ¿Quién hizo la bomba atómica? ¿El ignorante de la esquina? No, alguien que estudió, años de estudio. Entonces, ¿cómo viene la mano? Decía Darín textualmente, el conocimiento, la educación, la cultura atentan contra la soberbia. Atentan contra el yo tengo razón y vos no.